Muy buenas noches, bienvenidos una noche de miércoles más a La Música que nos parió. Esto es en directo en una de Sants Montjuïc. Bueno, pues hoy día 17 de diciembre tenemos el último programa de antes de Navidad, ¿eh? Porque bueno, el próximo miércoles cae en 24 y el siguiente en 31 y no estaremos aquí para hacer programa, aunque sí tendremos una pequeñita sorpresa. Pero bueno, es estar atentos a nuestra página, lamusicakenosparió.com, porque nosotros, bueno, estaremos también participando en la maratona, que se hace aquí en la propia emisora, y estaremos también haciendo un pequeño espacio especial, por supuesto, como empezó de otra cosa, de música. Bueno, y como hoy es el último programa justo antes de Navidad, bueno, pues qué mejor que poner villancicos, ¿verdad? Pero no villancicos de los que se conoce como populares, de toda la vida, sino villancicos, pues, no populares. Así que de eso va a tratar un poquito el programa de hoy. Pondremos villancicos no populares, no los de toda la vida, aunque bueno, algunos de esos han sonado toda la vida, así que pondremos también, pero pondremos esas canciones, villancicos, que se crean para esta época, que no son tan populares, pero que suenan muy, muy bien. Seguro que alguno os sorprenderá. Y bueno, pues para empezar hoy los villancicos, vamos a empezar con una señora o mujer, o como queréis llamarla, bueno, señora, depende de lo que entienda cada uno a partir de qué edad, ¿no? Estamos hablando de María Carey, que es un clásico para estas fechas, y su tema que se hizo bastante conocido, que se llama All I Want for Christmas Is You, ¿no? Fijaros si pide poco o mucho María Carey, ¿no? Que lo único que quiere para Navidad es tenerte a ti. Nosotros la tenemos ahora con nosotros escuchando su tema All I Want for Christmas Is You. Adelante. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the present. Underneath the Christmas tree, I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. fábrica que nos parió. Recordamos y descubrimos aquellas canciones con las que hemos crecido y con las que nos haremos mayores. Los miércoles de 11 a 12 en Ona de Sants, Montjuïc. Pues sí, seguimos adelante. María Carey, como nos comentamos, I Want for Christmas is You, ¿eh? Además ponemos también está aquí estos fondos musicales ya navideños que invita a pensar, ¿no? Hace fresquito, ¿no? Ahora estas épocas navideñas, pues siempre, ¿no? Te imaginas aquello todo blanco. Bueno, en fin, ¿no? Cada uno como se imagine su Navidad perfecta, o por lo menos como debería ser. Pues venga, vamos a seguir adelante poniendo más música, ¿eh? Vamos a quedarnos con otro tema de estos clásicos. Bueno, clásicos no, es un poquito antiguo, ¿no? Pero es un tema de Rosanne en este caso, ¿no? Que se llama Es Navidad, ¿no? Un tema que seguramente oiríais cuando fue allá, vete a saber tú, ahora no recuerdo el año, la primera edición de Operación Triunfo que se hizo. Pues un tema que cantaban junto con Rosanne. La verdad es que sonaba muy, pero que muy bien. Así que os dejaremos con este villancico que cantaba Rosanne junto con toda aquella generación primera de Operación Triunfo, ¿eh? Que eran, bueno, Bisbal, Chenoa, Bustamante, etcétera, etcétera, ¿no? Así que venga, os dejamos con este tema que huele también y suena a Navidad. Navidad diferente, Navidad muy, muy rítmica y un poco marchosa. Pues venga, Rosanne y este tema Es Navidad. Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más. Para que el Pues ahí tenemos los ritmos canarios que nos traía Rosana, ¿eh? Con este Es Navidad, ¿no? Y la verdad es que suena muy, muy, muy bien, ¿eh? Qué bonito, además, con esta música de fondo aquí, ¿eh? Que inspira a Navidad. Bueno, pues sí, vamos a seguir adelante, ¿no? Vamos a ponerle un poquito más de ritmo esta vez a los villancicos. Vamos a ir con un tema, en este caso, de un grupo de rumba catalana que se llamaba Dijous Paella. Que hicieron un tema que, aunque parezca mentira, sí que suena a villancico, ¿no? Que se llama A Cal Fuste y a Nupetat, ¿no? Bueno, se llama así el tema, me refiero, ¿no? Que es una adaptación a estas que se hacen muchas veces, ¿no? Una versión musicada de una poesía que hizo el famoso poeta catalán, ¿no? J.V. Foix, que se llama Usa tothom y es profecía, ¿no? Que aunque no suene a Navidad, ¿no? Pues hay que escucharla varias veces para entenderla, ¿no? A veces es así de profunda la poesía y es así de profunda también la canción, aunque tiene mucho ritmo y no suena villancico, pero la letra sí que es puramente villancico, ¿no? Pues bueno, tampoco haremos un análisis de poesía, ¿no? Pero bueno, Cal Fuste, pues quién era el Fuste en toda esta historia, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque mezcla cosas del nacimiento de Jesús con temas actuales, ¿no? De la época de Foix, que también están muy de moda ahora, pues la verdad es que queda muy, muy bien, ¿no? Una mezcla bastante curiosa y sobre todo muy rítmica que nos hicieron los amigos de Dijous Paella en este tema, la actuación que se llama A Cal Fuste y a Nupetat. Pues vamos a ver qué novedades nos traen Dijous Paella. La meva mare ho va dir un dia quan m'acuixava amb plats lleugers enllà del somni ho repetia l'aigua dels astres mig encès i els vidres falts on establia tota d'arrels al fons d'un prat a Cal Fuste hi ha novetat els nois que ronden per les cales i cullen plomes per les ales i algues del sol si en veu del bat criden per l'ull de les escales que a Cal Fuste hi ha novetat els qui ballaven per les sales surten i guaiten des del moll un estel nou que passa al coll el dia de llet i sap el pirat el que amaga els pins al buc d'escapats quan anem a l'arbre tots els pins el capità d'una fregata li diu la rosa de les nits la vida és com a d'una mata que van sonant molts pel serrat a Cal Fuste hi ha novetat a Cal Fuste hi ha novetat a Cal Fuste hi ha novetat a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal Fuste, a Cal F els de Banyuls i els de Port Vendres entren amb llanes a mars tendres i un reig de mos de bon copsa. Els que entre vent saben comprendre els traginers de Perpinyà amb sang barada, en drap de cendres claven dels dos del Pic Nevat a Cal Fuster i a Novetat. Festa s'acaba i tot comença, venen mecànics de remensa amb olis nous de llibertat. Una veu canta amb recompensa que cal Fuster i a Novetat. Des d'Alacant a la Provença, qui mor no mor si el son és clar. Quan neix la llum en el Quintà, la gent s'agleva la nit dura, tot anuncia l'aventura. Les illes porten el farim i els de l'Urgell, farina pura. Qui res no té clar el tancim, la fe que avui no té captura. No es paga pas sense el llevat, que cal Fuster i a Novetat. A cal Fuster i a Novetat. Programació només es fa en directe. Totes les tardes gaudeix d'una programació feta a la teva mida. Magazins, humor, cinema, espectacles i música. A l'Ona de Sants Montjuïc t'espera la ràdio en directe. Pues así, ahí tenemos este, qué bien sonaba este tema, esta versión de Dijous Paella, de la poesía, como decimos, de J.B. Foix, Pues bueno, también en esta época, ¿no? Pues siempre en los coles, pues enseñaban, bueno, cuando son más pequeños, también los niños les enseñaban, Les enseñaban una poesía, para recitar siempre, ¿no? Aquello que siempre se hacía, al menos aquí en Cataluña, ¿no? Y en otros sitios que era tan típico, aquello de la noche de Navidad, pues los niños que cantan una canción, que hicieran, ¿no? algún espectaculillo, ¿no? Que siempre quedaba muy, muy gracioso, ¿no? Y esta era una de las canciones que se enseñaban, no, bueno, poesía, pero no exactamente esta canción, que la verdad es que suena muy, muy bien. Pues oye, venga, nos iremos ya con un temita más y nos iremos a publicidad. Os recordamos que, bueno, si queréis dejaros comentarios o anotaciones, podéis hacerlo a través de nuestra página web, que es lamusicakenosparió.com, y ahí podéis visitar nuestro Facebook, Twitter, lo que vosotros queráis y entrar en contacto con nosotros, en este caso conmigo. Pues oye, venga, os dejo con este tema de Britney Spears, que también se apuntó a la moda de hacer canciones navideñas, y bueno, ella más que navideñas, ¿no? Pues pensando que Estados Unidos es un mundo muy, bueno, es una sociedad muy materialista, muchísimo más que la que es aquí, aunque lo pinten como lo pinten, Este tema que hizo Britney Spears se llama My Only Wish This Year, mi único deseo este año es, pues venga, vamos a descubrir lo que pide Britney al Papá Noel, y iremos a publicidad y luego volvemos con más música. Esto es la música que nos parió en directo, Ona de Sants, Montjuïc. A walk in the snow, couples holding hands, places to go. Seems like everyone but me is in love. Santa, can you hear me? I sign my letter that I sealed with a kiss. I send it off and just send this. I know exactly what I want this. Can you hear?

porque está naciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles toda que nuevas me traéis. Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, que ha nacido entre paja. Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridito del alma. Entre un buey y una mula, Dios ha nacido. Y en un pobre pesebre lo han recogido. Ay, del chiquirriquín, chiquirriquín, que ha nacido entre paja. Ay, del chiquirriquín, chiquirriquín, queridito del alma. María, María, ven acá corriendo, que chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá volando, que chocolatillo se lo están llevando. Que chocolatillo se lo están llevando. De 4.6 FM. FM. Bueno, pues ahí tenemos, seguimos en directo, ¿no? Ya después de un trocito estamos aquí. Pues ya veis, bueno, también hemos tenido un pequeño momento, ¿no? Para hacer un pequeño clásico de villancicos populares, porque no podía faltar. En este caso con, no habéis oído bien, era Miliki, ¿no? Con, en este caso con los Looney Tunes, los personajes estos de toda la vida, ¿no? El Pato Lucas, el Porky, el violín, etc, etc, etc. Pues bueno, Miliki, un clásico de las navidades, ¿no? Y también con las canciones que cantaban, ¿eh? Pues vamos a seguir adelante poniendo más villancicos no populares. En este caso vamos a quedarnos con otro un poquito diferente también, ¿no? En este caso, bueno, sabéis que ahora se lleva mucho el... O sea, durante todo el año también se canta mucho gospel, ¿no? Pero también, es, especialmente en estas fechas, pues también se canta mucho gospel, se hacen muchos conciertos y tal. Y bueno, la música gospel, pues es una música muy, muy bonita, ¿no? Que tiene algo, ¿no? Una vez alguien me dijo, ¿no? Que la música gospel es de esa música que cuando la cantas y la escuchas te llega pues adentro, ¿no? Te llega al corazón. Y en este caso, pues también, escuchando este tema, ¿no? Que tenía una versión más normal, encontré una versión gospel muy bonita de un tema que se llama Quan Somrius, ¿no? Que es una nadala que se cantó aquí en, de temas catalanes. La verdad es que muy, muy bonita, ¿eh? Y yo creo que además de Cuando Llegáis Cantar, que está en menorquín, porque es de un grupo de gospel mallorquín, perdón, seguro que también os llega a vosotros adentro, ¿no? Que es lo importante. Así que os dejo con este tema de Quan Somrius, del grupo de gospel Sa Fàbrica de Músics de Mallorca. Adelante. Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, avui que la fred du tant records, ara que s'obren les paraules, ara que el vent bufa tan fort, avui que no fa falta veure't ni tan sols parlar, per saber que estàs al meu costat. Es Nadal al meu cor, quan somrius content de veure, quan la nit es fa més freda, quan t'abraces el meu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encens amb el somriure quan em parles amb el cor. és el buit que deixes quan t'aixeques. És el buit que es fa a casa quan no hi ha ningú. Són petits detalls tot el que em queda. Com queda el jersei un cabellat? Vas dir que mai més tornaries. El temps pacient ha anat passant. Qui havia de dir que avui estaries esperant que ens trobéssim junts al teu costat? És Nadal al teu cor quan somric content de veure, quan la nit es fa més neta, quan m'abraço al teu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encén el teu somriure quan et parlo amb el cor. Es Nadal el teu cor quan somric, quan somric content de veure, quan la nit es fa més nada, quan m'abraço el teu cor. Quan et parlo amb el cor. Escoltes, escoltes l'única ràdio, l'única ràdio amb denominació d'origen. Denominació d'origen. Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Pues de bueno, no me digáis que no era bonita la canción, ¿eh? Incluso siendo en catalán, además la música, digo, como gospel, tiene ese algo especial, ¿verdad? Que siempre hace que te toque ahí bien adentro. Pues hoy vamos a seguir poniendo más villancicos, en este caso no tradicionales, ¿eh? En este caso, bueno, como sabéis, por los primeros programas de este primer tramo de la temporada han sido bastante rockeros. Hemos puesto mucho rock, mucha caña, y por supuesto no podía faltar un villancico así con un estilo rockero, un estilo cañero, ¿no? Supongo que los que sois amantes del rockability, ¿no? Porque ha sido uno de los podcasts más descargados, ¿no? Mirando las estadísticas, el rockability ha tenido bastante éxito, ha gustado mucho, es un estilo que gusta, que está también de moda, como ya comentamos, y pusimos mucha música. Y en este caso, pues como os digo, no podemos faltar a la cita sin poner un tema de estos rockeros guapos, de un señor que se llama Shaking Steven. Hay un tema que se llama Merry Christmas Everyone, ¿no? Y ya os digo, pues mucha caña, mucho de esto, pero también suena muy, muy, muy bien, ¿eh? Yo creo que si no lo habéis oído nunca, os va a enganchar como me enganchó a mí la primera vez que lo escuché, ¿no? Y bueno, también, pues, los rockeros también, igual que todo el mundo, celebran la Navidad, ¿no? Igual que los heavies, que los maquineros, que los de todo el mundo. Pues así que venga, para los rockeros y la gente que os va a la caña, un villancico muy muy cañero para todos vosotros, Shaking Steven. Snow is falling all around me. Children playing, having fun. It's the season. Love and understanding. Merry Christmas, everyone. I'm gonna find that girl underneath the mistletoe. música que nos parió. Recordamos y descubrimos aquellas canciones con las que hemos crecido y con las que nos haremos mayores. Los miércoles de 11 a 12 en Ona de Sants, Montjuïc. Pues sí, la verdad es que no es probablemente un benefico, pues es una canción muy, muy cañera, ¿no? Para desearnos una feliz Navidad a todo el mundo, ¿no? Pues ahí la teníamos. Bueno, esta canción que hemos escogido es un poco triste, ¿no? Pero bueno, tampoco queremos ahora que nadie se deprima, ¿no? Aunque bueno, la Navidad siempre es época, ¿no? Que la gente pues añora, ¿no? Los que están aquí, a los que no están y bueno, y pasa la Navidad y pasan los años y pasan muchas, muchas cosas, ¿no? Y prácticamente con la canción siguiente es con la que nos iremos despidiendo, una canción de Mecano, ¿eh? Que no es propiamente navideña, ¿no? Que se llama Un Año Más, ¿no? Y que al fin y al cabo, bueno, pues es eso lo que importa, ¿no? Ir cumpliendo años y ir tirando para adelante, ¿no? Y la verdad es que esta canción de Mecano, aunque sea una letra un poquito festiva, tiene unas verdades bastante, bastante profundas, ¿eh? Y yo creo que no, igual mucha gente sí, pero no todo el mundo lo escucha con la atención que se merece, ¿no? Cuando, por ejemplo, recuerdo el fragmento este cuando decía, ¿no? Cuando comemos las uvas, ¿no? Ahora lo escucharemos, ¿no? Cuando decía eso, comemos las uvas, es la única vez que todos los españoles hacemos algo a la vez, ¿no? Y quizás sea verdad, ¿no? Y tendríamos que plantearnos muchas, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, mejor que nos lo cuente Ana Torroja con su voz, que es más bonita que la mía, y a ver cómo van pasando los años y esta historia tan bonita de fin de año, que es justamente después de, bueno, después de las 12 del día 31, pero ya es la siguiente fiesta prácticamente que viene después de Navidades. Así que venga, os dejo con este tema, ya luego iremos cerrando la paradita hasta la semana que viene prácticamente. Ahora, os dejo con esta canción y luego hacemos una despedida en condiciones. Así que, Ana, cuéntanos la historia, va, que me enrollo mucho, venga. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Yeah. de alfombra están. Pues sí, señor, uno más, uno menos, pues aquí lo que nos comentaba Ana Torroja, ¿no? Que lo importante es ir cumpliendo años y cumpliéndolos con salud, ¿no? Y gente va, gente viene, y a los que no están, pues ya también los echaremos de menos, y también pues gente nueva que el año pasado no estaba. Así es la vida, amigos. Pero bueno, al menos Mecano y nosotros nos lo tomamos con optimismo, ¿verdad? Que es como debe tomárselo uno todo esto. Música, cinema, esports, viatges, humor i barri. Molt de barri. Amb l'Ona de Sants Montjuïc. Aquests són els ingredients que hem escollit per oferir-te un plat exquisit. Components que formen la ràdio que gaudeixes des de l'any 85. Són els ingredients que composen l'Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Sempre amb el barri. Sempre amb tu. Pues ahí sí, ahora sí que llegamos ya al final del programa, de este programa navideño, ¿no? Que ya... llegamos aquí al final. Hoy os dejaremos excepcionalmente con Joan, que estará con Música Viva, un programa que va los martes a esta hora, pero bueno, hubo un problemita, ahora los tendréis aquí en directo también, podréis escucharlo. Y nada, deciros pues eso, que si queréis escucharnos otra vez, luego durante la maratona estar atentos a nuestra página web, en lamusicanospre.com, porque haremos también un especial muy bonito, ¿no?, de canciones infantiles. Hasta aquí puedo leer, pero un poco especiales, ¿eh? Si queréis escucharnos, pues ahí estaremos nosotros, ¿no? También junto con otros compañeros por una causa solidaria, ¿no? Todos los que queráis colaborar, pues eso. Y simplemente, pues nada, ya despedirme hasta el día 7 de enero, que estaremos aquí otra vez en directo. Estaremos un poquito antes, ya digo, pero atentos. El programa regular vuelve el 7 de enero. Así que nada, un fuerte abrazo para todos y pasar buenas fiestas y no hagáis excesos con nada. Así que nada, le dejo el relevo aquí a Joan y nos escuchamos el día 7. Un fuerte abrazo. La música que nos parió. Recordamos y descubrimos aquellas canciones con las que hemos crecido y con las que nos haremos mayores. Los miércoles de 11 a 12 en Ona de Sants, Montjuïc.